mándale. Ahí va. Esa. Y las palmas arriba. ¡Hey! ¡Ahí va! ¡Es lo más gratis! Yo soy el que lo parte, con hijos estudiantes. Cumbia callejera, que es rico que con los antes. Agita por todos lados, te lo digo a los soldados. La buena se ven conmigo, oigan bien lo que les digo. Les digo, estamos por su nada, pero no puedo que digo que no. Si te veneno está bueno. Para toda la tribuna de pasión, la mano en el aire, en casa también. Querido.